para con la defender la honra y unirse al buen conservador, porque el hecho moral del buen conservador estaba para mí por encima de todas las demás desobediencias. Conservador estaba para mí por encima de todas las demás desobediencias. Todas las demás ya que la moral para mí representa algo que no tiene una objetividad conservadora, una objetividad liberal. Yo sé que el problema es el color que hay de matar ese matón. Y se ha querido plantear. Yo soy conservador por oligarcas, conservadores liberales. Un temor satánico a la posibilidad de llegar al gobierno. Comunismo, socialismo, anonadamiento de toda la estructura jurídica y económica de este país. Como si un hombre de mi responsabilidad y de mi estudio pudiera pensar que un pueblo se devuelve de un momento a otro. Incapacidad para detener al pueblo que me sigue, porque ellos tienen un gran desprecio por su pueblo y no lo conoce. Y yo sé que no hay pueblo más dócil, ni más dúctil, ni más grande que este pueblo nuestro al cual le han querido quitar la conciencia de su valor para usufructuarla personalmente un grupo. Y por eso habla, por eso desprecian las manifestaciones. Por eso este conjunto inmenso de gente que me oye aquí en todo el país nada vale. Por eso se lo callan por un gran desprecio. Inspirados en Rémy de Bourbon de Anatole France, quien da anuncio en la época parnasiana, se han parado sobre dos siglos de decadencia para mirar desdeñosamente estas mesnadas de los pueblos indoamericanos. Mentira que nosotros tenemos valores profundos. Mentira que podemos tener fe en esta raza nuestra. No nos la pueden ultrajar en esa forma. La estamos defendiendo y la defenderemos. Y por eso no ha bastado, o no ha servido, digo mejor, que nos llamen comunistas, fascistas, conservadores, extremistas, oportunistas, personalistas. El pueblo es superior a todas estas mentiras y sigue el movimiento en marcha y el movimiento va a triunfar. Y así como les hemos dado estas sorpresas tremendas, sin su poderío, los vamos a convocar mucho con la última sorpresa del 5 de mayo. Político de un país que no sé si está en desaparición. La otra pregunta que le hago a la gente es: ¿está estamos de acuerdo casi todos, o creo que espero que todos, en que queremos la paz, pero la paz ¿cómo y para qué? ¿Cómo la paz sería eso? Bueno, la paz hay que conseguirla con paz. La paz con violencia no ha dado resultado en los últimos 8.000 años de la historia de la humanidad. La paz con violencia simplemente es un intermedio entre dos guerras. La paz solo se puede conseguir, la paz es el camino, como decía Gandhi. Entonces, esa es la paz que hay que conseguir, la paz donde cambiemos la idea de que el enemigo hay que destruirlo. No, el enemigo es uno igual a mí, pero que piensa distinto. Y el igual a mí que piensa distinto también tiene derechos. Entonces, la paz se consigue encontrando en un encuentro de las diferencias, no en un encuentro de los que somos iguales. Y la otra que es más absurda que esta y es como, ¿para qué? ¿Cómo quedaría este país con la paz? Bueno, la paz no es solamente la salida negociada de un conflicto armado. La paz es justicia social, la paz es equidad de géneros, la paz es oportunidades para todos y todas, la paz es educación para todos y todas, vivienda. Entonces, el fin de un conflicto es solamente el comienzo de la construcción de la paz. No es la llegada a la paz. Y por último, yo leí ya el texto en voz mía que dice la pancarta que usted va llevando, pero me gustaría que me cuente de dónde salió eso y por qué, quién lo escribió, cómo llegaron a ese texto. Bueno, fundamentalmente se trata de hacernos solidarios con el dolor de la gente. Si nosotros somos capaces de sentir como propio el dolor de la gente, vamos a indignarnos más con esta situación de violencia generalizada. Y creemos que tenemos que proponer un sentimiento de solidaridad colectiva, donde el dolor de todas las personas sea mi dolor. Y en la medida en que sea mi dolor, yo me voy a movilizar y me voy a indignar con quien produce o con lo que produce tanto dolor. Y en la medida en que sea mi dolor, yo me voy a movilizar y me voy a indignar con quien produce o con lo que produce tanto dolor. ¿Y qué es lo que dice la pancarta ahora? Dolor. Y en la medida en que sea mi dolor, yo me voy a movilizar y me voy a indignar con quien produce o con lo que produce tanto dolor. ¿Y qué es lo que dice la pancarta ahora en voz suya? Basta ya, ya no nos cabe más dolor en el pecho. Son 50 años de dolores continuados. Hoy en esta marcha vemos centenares de campesinos. Y vienen ellos porque son los que están pagando mayor dolor con esta guerra, los que están poniendo más dolor. Y tenemos que sentir en la ciudad el dolor de ellos como dolor propio. No nos cabe más dolor en el pecho. Muchas gracias, ¿eh? Siga marchando. Gracias. El mundo radiofónico tiene el mal de pensarse colectivo. Voy a... cuando se lo decimos, pero le decimos, ¿cómo sería Colombia si llega la paz? Bueno, eso es un anhelo de todos y de todas las colombianas prácticamente. Si la paz llegaría a este país, pues veríamos que el diálogo sería el que reinara en lo que son nuestras diferencias y miraríamos un país con otra cara, porque realmente Colombia no es lo que pintan. Y pues de ahí en adelante pues observaríamos que muchas otras expresiones como las que en este momento no salen o no son visibles o están estigmatizadas por la opresión, como son los movimientos sociales, los movimientos étnicos, el movimiento afrocolombiano, movimientos indígenas y demás, pues encontraríamos que realmente podríamos actuar como hermanos en este país que realmente históricamente ha sido intolerante. Yo no conozco Chocó, no he podido ir nunca y nunca he ido, aunque yo vivo en Cali. Conozco muchos amigos chocuanos y estoy ahí como cerca, pero me da miedo. Porque dicen que por ahí hay bala la lata, que hay paras, que hay mineros, que todo eso es una vaina ahí como una guerra brutal. Entonces mi pregunta sería, ¿eso si cambiara con la paz cambiaría, crees vos? A ver, yo le respondo la mitad de la pregunta y la otra mitad la respondo a mi compañero que es del Chocó. Pero yo, como digamos una persona del Pacífico, puedo decir lo siguiente. El Chocó, así como el Pacífico, es un paraíso

voy a mi casa, mi negra me espera. No temo a la noche, siempre me consuela. Canto pa' mi gente, no soy una muela. Juega vivo niño o besarás mi suela. Desde Cali Valle, pa' todo el planeta. Pregúntale a tu mamá, ¿quién mueve tu cabeza? Soldado de la calle, esa es la certeza. Otra vez la bestia rugiendo con más fuerza. DC for my homies, fumando buena hierba. Micrófono en on, salame la contienda. No puedo vivir así. En la contienda. No puedo vivir así. En la contienda. No puedo vivir así. Esto no ha sido fácil. Son los gatos en Cali. Trato de vivir. Trato de vivir aquí. Trato de vivir. Trato de vivir aquí. Esto no ha sido fácil. Son los gatos en Cali. Trato de vivir. Trato de vivir aquí. Trato de vivir. Trato de vivir aquí. Esto no ha sido fácil. Son los gatos en Cali. Trato de vivir. Trato de vivir. Que no se hagan pleito. Yo voy caminando entre nubes de humo denso. Denso, yo estoy contento. Súbele a esta mierda para que llegue hasta el cielo. Cielo, siento y no puedo parar. Son boy, está la malo pa' quemar. Son boy, está la malo pa' quemar. Son boy, killer, killer, aquiler, está killer, pa' killer. Esto no ha sido fácil. Son los gatos en Cali. Trato de vivir. Yo trato de vivir aquí. Trato de vivir. Yo trato de vivir aquí. Esto no ha sido fácil. Son los guetos en Cali. Trato de vivir. Yo trato de vivir aquí. Trato de vivir. Yo trato de vivir aquí. Yo me asomo en la ventana y veo que algo está pasando. Veo barrios, veo, creo que algo está faltando. Más amor, más unión y Cali escupe hardcore. Es igual y lo del don se está olvidando. Cerveza, mujer, el niño está matando. Que lo que hay acá no lo saben aquí tanto. En la madrugada yo me he levantado. Veo el mismo niño que ahí está llorando. Pues esto es igual, es normal y el más atrás. Que lo que hay no podemos todo aquí cambiar. La realidad del gato y de la sociedad. Trato de pasar mi vida un poco normal, es así de fácil. Sigo yo aquí en el ring, batallando con todo lo nuestro, es así. Mi manera de cantar, rapear, no vas a conseguir. Tendrás que luchar para poder llegar aquí. Esto no ha sido fácil. Son los gatos en Cali. Trato de vivir. Trato de vivir aquí. Trato de vivir. Trato de vivir aquí. Esto no ha sido fácil. Son los gatos en Cali. Digo que usted sabe que hay un...